FM. Siempre. Siempre. Que siempre funciona. La FM. Siempre. Ahora vengo, mamá chula, ahora vengo, mamá chula. chola. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you. Siempre. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Siempre. Sugar me. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Step out of the edge. It's worth clock's out of the question. Sending me care up all night. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Every time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. Time of my life, I never felt

for you. La FM, siempre, siempre. Moon, girls, what y'all trying to do? What you trying to do? sound. Sound. Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky finger to the moon. Woo! Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Música y fin de semana. La FM, siempre. Sing. FM 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. RCN Radio, en casa contigo.